Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado? ¿Qué tal toda esta semana que no nos escuchamos? ¿Qué tal el fin de semana? Que, bueno, pues lo utilizamos para, si no para descansar a veces como quisiéramos, ¿verdad? Pero por lo menos sí para relajar un poco y hacer cosas diferentes. ¿Cómo te fue? Y sobre todo, ¿cómo te fue en este festejo del Día del Niño y de la Niña? ¿Cómo la pasaste? ¿Te divertiste? ¿Jugaste? ¿Estuviste con tus compañeros, tus compañeras, tus amigos, tus amigas, tus papás, tus parientes? ¿Cómo lo hiciste este festejo de este año? Bueno, pues ahora ya los festejos parece ser que son un poquito ya más en presencia con otros, ¿verdad? Los dos años anteriores, bueno, pues eran un poco raros, ¿verdad? Pero ya parece que estamos regresando como a la normalidad, entre comillas. Pero bueno, ¿cómo la pasaste? Ya te voy a estar platicando nosotros cómo la pasamos allá en esta invitación que nos hicieron en el Centro Social Ayuc. La pasamos, la verdad es que la festejamos, estuvimos muy bien todo el día jugando desde las 10 de la mañana hasta como a las 5 o 6 de la tarde, jugando, comiendo, haciendo un montón de cosas. Ya te voy a estar platicando qué fue todo lo que hicimos, viendo teatro también. Así que, pues, espero que lo hayas pasado bien y vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo, quieres mandar algún saludo, quieres darnos alguna respuesta de ya sea de la travesura de Osaurio, de la adivinanza, de algo que quieras decirnos. Aquí vamos a estar pendientes en el teléfono en la cabina 951-220-4077. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos. También te recuerdo que este programa se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde, pues se queda grabado y podemos retransmitirlo para quienes no puedan escucharlo en la mañana y les guste el programa, pues lo puedan escuchar en la tarde. Y también se queda allí en una página de internet, en elarchive.com. Allí puedes encontrar el programa, este programa y los programas anteriores también. Se han subido muchos programas, así que allí puedes encontrar alguno que otro programa. Así que, bueno, vamos a comenzar. Gracias por sintonizarnos y te voy a dejar con esta canción que se llama... bueno, antes espérame porque tenemos aquí rápidamente, acaba de llegar Daris. Hola Daris, buenos días. No, creo que no entra tu micrófono, espérame, porque no te escucharon. Sí, otra, ahora sí. Buenos días a todos los que nos escuchan en la radio con Gana. Sí, Daris viene corriendo o vienes rapidísimo, ¿verdad? Caminando. ¿Ah, sí? ¿Tranquilo? Bueno, buenísimo. Pues muchas gracias, Daris, por haber llegado, por acompañarnos. Y les decía que al ratito vamos a estar platicando del festejo que se hizo allá en el Centro Social Ayuc del Día del Niño. ¿Qué te la pasaste? Bien. ¿Sí? Vamos a estar platicando, vamos a estar comentando sobre este. Mientras tanto, bueno, pues les decía que vamos a entrar con esa canción que se llama Chiquito pero Picoso del grupo Bandula. Chiquito pero Picoso. La boca del dinosaurio. ¡Vamos todos a jugar! chiquito pero picoso, ya lo decía mi mamá, que los niños nunca mienten, siempre dicen la verdad. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae, vamos todos a jugar. Y no se quedan callados, los chiquitos van a hablar de unos temas bien sabrosos, y si no ya lo verán. Curiosidad que te quiero comentar el día de hoy es acerca de los cuervos. Nuevamente, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado sobre los cuervos? Pero bueno, te quiero comentar y preguntar si sabes cómo se llama el sonido que emiten los cuervos. ¿Tú los has oído? ¿No? ¿Por aquí hay cuervos? ¿Tú has visto cuervos, Daris? No. ¿No? Bueno, pues yo por aquí, no he visto cuervos. Hacen un sonido muy curioso, pero fíjate que a este sonido que ellos hacen se les lleva bramido, ellos braman, ¿verdad? El sonido es, se le conoce como, braman. Y bueno, entonces me dediqué nuevamente a buscar alguna curiosidad sobre ellos y me encontré esta. Tienen una curiosidad curiosa, valga la redundancia, con las hormigas, y que los científicos no han encontrado por qué hacen este tipo de comportamiento. Fíjate que ellos toman las hormigas y luego de los hormigueros y luego las ponen en su pico y se mueven de un lado para otro. Es como si las maceraran en el pico. Macerar, quiero decirte que es como dejar reposar un alimento o algo en un líquido para que este líquido absorba el sabor o las propiedades del alimento, y después ya uno lo puede ocupar para lo que quiera, ya sea para beberlo, para untarlo o algo así. Pues los cuervos hacen esto, o sea, toman las hormigas, las ponen en el pico, las maceran, es decir, las dejan un rato allí, y luego dispersan los restos de las hormigas, de lo que queda de las hormigas, y claro, supongo que con algún líquido de su pico, de su boca, ¿verdad? De su pico, no, de su boca, ellos no tienen boca, tienen pico, las dispersan por sus alas y por sus patas con un cometido desconocido para los científicos. Eso hacen. ¿Por qué harán esto con las hormigas? Y bueno, se cree, no lo saben de cierto, pero se cree que probablemente utilicen algunos fluidos presentes en el organismo de las hormigas como insecticida y fungicida. ¿Cómo ves? Son bastante inteligentes si fuera así, ¿no? Para que no los ataquen los bichitos en sus alas, porque se les juntan ahí, pues utilizan los restos de las hormigas, bueno, o más bien las hormigas maceradas en sus alas y patas. ¿Cómo ves? Y bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad por si quieres seguir aprendiendo sobre estos geniales animalitos, estos aves, los cuervos, pues te eches un clavado a algún medio que te pueda dar información. Sale pues. Te dejamos con una canción que se llama La Iguana y el Perezoso. Hello. escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Escuchaste lo que Osauri está haciendo hoy lunes, este lunes. Osauri siempre, pues ya sabes, haciendo sus cosas, investigando, y lo que nosotros le llamamos travesuras en realidad es parte de su investigación. Así que llámanos al 951-220-4077 y dinos tú qué escuchaste que está haciendo Sauri. Y bueno, le damos la bienvenida también a Mateo. Hola, Matt. Hola, buenos días a todos. A ver, creo... A todos, exacto. Hay que acercarse un poquito más al micro, Matt, para que también te... Ah, ahora sí. ¿No se escuchaba? Ahí está, nuevamente, hola Matt. Hola, buenos días a todos, todas, todes y toditos. Exacto, gracias Matt. ¿Qué tal, cómo te fue en la caminada de tu casa para acá? Ay. ¿Sí? ¿Bien? ¿Caminaste o te trajiste tu bici? Caminé. ¿Ah, sí? Ah, bien, y hoy llegaste más tempranísimo, órale. Muy bien. Aunque se me olvidó peinarme. ¡Ah, su mecha, qué caray! Bueno, no te preocupes, ahorita te puedes peinar. O con tu gorro no se ve nada. Muy bien. Bueno, Matt, pues que gracias que estás con nosotros. Ya escuchamos ahorita la travesura de Osauri. Y, bueno, pues, hablando de niños y de travesuras, Dari, si quieres, acerca tu silla más para acá para que te acerques al micro. Es que si no, Matt... con su cabeza choca con el micro, el otro. Pues les decía, vamos a empezar a platicar un poquito también sobre el festejo que vivimos allá en el Centro Social Ayuc. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo la pasaste? Bien, me gané muchísimos juguetes. ¿Ah, sí? ¿Qué juguetes te ganaste? Hasta me gané 2 piedras mágicas. ¡Ah! ¿Y ya las viste en la noche? ¿Y qué tal? ¿Sí brillan? ¡Órale! 2 piedras mágicas. Y Dari se ganó también una... pulsera mágica, ¿no? Sí, hasta igual yo me gané una. ¿También? Y ya duró 2 días desde el sábado, domingo y lunes. Ah, sí, ¿también la tuya, Daris? ¿Sí? O sea, ¿sigue brillando en las noches? ¡Órale! Está buenísimo. ¿Y qué otro juguete? Un teléfono. Un teléfono que sirve para estarle... apretando por allí, ¿no? Sí, Daris, ¿tú qué más te ganaste? Me gané un ¿De esos que se estiran? Ajá. Yo igual me gané uno. Ah, sí, un zumbador, ¿no? Creo que zumbador, tiene un cordoncito en el centro, que pasa por 2 agujeritos del centro, y entonces le das vueltas para que se... ¿No es ese? No. ¿Cuál? Es que se estira así, es como un plastiquito que se estira así. Ah, ajá. Como un resortito, ajá. Un resorte que se abre y se cierra. En circulitos, ajá, que hace train, train, train, train, train. Ah, que hace como acordeón, ajá. ¿No? ¿Y qué otra cosa? Yo me gané de, es el que le metes un hilito y lo vas haciendo así. Ese es el zumbador. Uh-huh. Ah, ¿y qué tal si pudiste hacerlo? Uh-huh. Y también tiene lucecita por allí, ¿no? Uh-huh. Cuando ya le va, como chiflando, ya le va saliendo las lucecitas. Ah, sale un sonidito como chiflido. Uh-huh. Órale, pues sí, por muchos. Órales. ¿Y pelota también se llevaron? Sí, también la pelota. Sí. Y también de esos que lo metes así y lo lanzas así y ya gira en el piso. Como un tipo, ¿sí? Como un tipo trompo. Ajá. Ándale, no sé cómo se llama eso exactamente, pero es como un tipo trompo. No, pues sí estuvieron bien. ¿Y qué tal y los también, ajá, me gané... Yo me gané los dinosaurios que crecen en el agua. ¿Y ya las metiste al agua? Ajá. ¿Y sí crecieron? Ajá. ¿Qué tanto crecieron? Ya crecieron por hasta acá. ¡Órale! ¡Órale! Entonces sí funcionaba. ¿Y tú, Daris, qué decías? Yo me gané un sello. Un sellito también. Igual me gané, yo me gané dos. ¿Dos sellos? Órale. Uno para mi hermanito y uno para mí. Ándale. ¿Y sello? ¿Qué tenía de su sello? Mi hermanito eligió uno de unicornio. Ah. Que está bailando con su radio. ¿Y yo elegí, y yo elegí una carita. Órale. ¿Y tú, Daris? De un unicornio volando. Un unicornio volando, órale, o sea que sí fueron muchos juguetes. Aunque miren, ya no sí se ve tanto la marca, pero se ve ahí más o menos de mí. ¿Eso qué te pasó? No me pasó nada. Ah, la marca de tu sellito, ajá, órale. ¿Y lo probaste en alguna hoja? Uh-huh. ¿Y sí funcionó? Sí. Órale, buenísimo. Oigan, pues saben que eso es... Hasta tal vez cuando escribamos cartas le pongamos un sello. Está buenísimo eso, y ahí le puedes poner tu sello, ¿no? O en alguna, puedes llenar de sellos una hoja, hacer diseños con sello. Oh, está buenísimo, ¿no? Pues entonces esto estuvo muy bueno. Oigan, ¿y saben qué les decía? Que este juego, como que dicen de resortito y el que parecía teléfono, son juguetes que les llaman juguetes sensoriales, es decir, que los apachurramos, los jalamos, los hacemos así, así, y según dicen que es para que se nos baje la ansiedad y el estrés. Cuando estamos estresados, ayer tenía mucha ansiedad, ¿sí?, por mi cumpleaños, porque hasta trajeron piñata, trajeron pastel, también comida. Órale. Y muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Y? Hasta me regalaron una bata de baño. Órale, ya vas a poder salir con tu bata de baño. Y también esta camisita, aunque, a ver, espérate, esta camisita me la regalaron. ¡Oh! ¡Oye, está padre! Anda, tuviste muchos regalos, ¿no? Oye, Dari, si tú dices que... fueron mis amigos. ¡Oh! Muchos amigos. No tantos. ¿No? Algunos. No tantos, ajá. ¡Ah, qué buenísimo! Dari, tú dices que sí te sirvió el juguetito para la ansiedad, ¿sí? Lo hiciste así, toin, toin, toin, toin, toin. ¿Y a Cayo qué le dieron ayer? A Cayo le dimos muchos abrazos. Yo le di un flan, pero se lo acabaron. Exacto, Daris le regaló un flan y bueno, ya Cayo lo compartió. Y yo igual comí flan ayer. ¿También? Rico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues ¿qué sí le habrán hecho a Ramsés? Una comida creo le hicieron también su mamá y fue su tía, ¿no? ¿Tú fuiste? No sabes. Ah, bueno, Daris no fue, pero sí, creo, me había dicho su mamá que le iban a hacer una comida. Uh-huh. Ah, pues la pasaste entonces bien ayer, uh-huh. Matt. Qué bueno, oye, ¿no? Pues estuvo bien, tu cumpleaños fue en la tarde ya, ¿no? Fue como a las, ¿qué será? 3, 4. Ajá, ah, bueno. Como yo también fui a jugar con una amiga desde temprano. Ya. Yo fui como a las 8, 9 y regresé como a la 1, 2. Ah, ya, oye, ¿entonces fue sorpresa tu fiesta? ¡Uy! ¿Qué se siente una fiesta sorpresa? Bien. Sí, ¿no? Porque pero si ya no es sorpresa, pues ya no se siente. Pues ya no se siente. Se siente también bien, uh-huh, pero se siente más emocionante todavía cuando es sorpresa, porque te agarras y de pronto tú crees que no te van a hacer nada y de pronto ¡wow! Aparece ahí todo y pues se siente. Yo también me puse, sí, un poco triste porque dije, ay, no puede estar pasando. Mi cumpleaños debería de caer el sábado y no el domingo y mis papás no me van a hacer nada, yo pensé. Ajá. Y cuando voy llegando, ahí está todos. ¡Órale! ¡Qué padre! Sí, fue muy emocionante entonces, ¿no? Uh-huh. ¡Qué bueno, Matt! Allá puedas, vas a tener este recuerdo bien bonito allí en tu corazón para toda la vida, ¿no? ¡Qué bueno! Y no, ¿ya pues, cumplí 7? No, pues sí, ahora sí ya, bien grande, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Bueno, pues qué buenísimo que pues este acompañamiento sea tan hermoso y que así, siendo sorpresa, es todavía más emocionante. Ahora sí que nos agarran descuidados y ¡oh! Es súper emocionante, ¿no? Bueno, pues gracias por compartirnos, Matt, y por compartirnos también todo lo que ganaron sus juguetes, todos sus regalos y todo. Vamos a continuar con una canción que se llama Que no te digan. Hasta los aguinaldos nos dieron. Aguinaldos también, ¿verdad? Dulces, dulces y dulces, hartos y dulces. Piñata. Piñata también con y, dulces. Y la piñata de Genaro se parecía mucho a él. ¿Ah, sí? Mi piñata parecía Bob Esponja, pero se le cayó el zapato. Ah, sí, oye, pero esa Bob Esponja estuvo bien bonito, cómo se desprendió por abajo, ¿no? Que salieron los dulces. Se le salieron primero sus pantalones. Sí, es cierto. Estuvo buenísimo. Bien, vamos a seguir con Que no te digan y ahorita vamos a seguir platicando sobre esto. Y sí aguantó la piñata, la de unicornio, la de... Era huevo kinder. Ajá, el huevo kinder. El huevo kinder. Oye, sí estaba bien dura, pero ¿verdad? Pero cada rato se fue al hospital. Sí, es cierto. Quería dormir y se iba al hospital. Sí, ese huevo kinder sí que estuvo duro, ¿no? Era un... ¿Quién hizo el huevo kinder? Que no te digan, había una vez un país que ya no es, con el aire transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera, transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías, si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. No hay que comerse ese viejo invento de que somos puro cuento, como a veces dice el cable con ternura embotellable. Nuestro pasado fue la nostalgia, pero vimos que es la magia con que estaba hecho mi abuelo. Que se halle bien en el cielo, desde acá le va un saludo al viejo sabio y testarudo. Aquí lo llevo en la sangre, está claro y no lo dudo. No se trata de mirar en la casa del vecino para envidiarle lo fino y lo nuestro lamentar, ni se trata de cambiar el viento por otro viento. Con este estamos contentos, pues lo vamos a limpiar. No se trata de contar puros cuentos de hadas buenas. La vida tiene sus penas, las podemos alegrar. Desde aquí hay un viento azul, que se halla un campo verde. Que si aquí hay un viento azul, que se halla un campo verde. Transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera, transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías, si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. Que sea aquí hay un viento azul, azul, que sea un campo verde. Pellizca, muerde, a ver cómo le va haciendo para salvarse de esta gente. ¿Cómo le va haciendo, varón? bueno está. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Como si hubiera sido teléfono, ¿no? Bueno, vamos con la sección de trabalenguas y el palabrerío. ¿Qué creen? Ahora Mateo y Daris, los dos, nos van a describir una palabra y tenemos que adivinar y cada uno va a tener un minuto en su momento. Pero primero vámonos con el trabalenguas para hacer un calentamiento para la palabra. Así que el trabalenguas dice, curveando va el cuervo curvo. Listo, ya lo curveando va el cuervo curvo. Curveando va el cuervo curvo. Curveando va el cuervo curvo. Curveando va el cuervo curvo. Curveando va el cuervo curvo. Curveando va el cuervo curvo. A ver, más rápido. Curveando va el cuervo curvo curvo. Bueno, recuerda que el trabalenguas es justamente para divertirnos, destrabar la lengua y tú lo puedes repetir lento y después rápido. Curveando va el cuervo curvo. Bien. Y ya que tenemos el trabalenguas, vámonos con la primera palabra. ¿Quién va a empezar? ¿Daris o Matt? Daris, va a tener un minuto. Recuerda, inicia la campanita, chun chun. Cuando oigas la campanita, inicias con la palabra sin decirnos la palabra, solamente toda la descripción. Y cuando vuelvas a oír la campanita, ya ahí se acaba tu tiempo y a ver si adivinamos. Vale, va. Es algo que usamos cuando nos dejan tarea y necesitamos utilizarlo. ¡Lapicero! Tienes que seguir hablando. Es algo que tiene como un piquito, pero saca como líquido. Tienes que seguir hablando. ¿Qué? Y lo utilizamos como para... Ya sé, marcador. Ponérselo encima. ¡Plumón! Y así que se quede detenido. Y que... A ver, ¿y qué? A la vez aquí está, tiene etiquetas como alfa o... El resistol. Casi igualito. Pegamento. ¿No? Sí. Híjole, ¿qué más? Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Cuál es? ¿Pegamento? Pegamento. Sí. Ah, sí, era pegamento. Buenísimo. Buenísimo. Es que dijiste resistol y es pegamento. Es que resistol, fíjate que resistol es una marca. Es marca resistol, pero en realidad es pegamento. El PRIT también es una marca, porque es lápiz adhesivo. Porque hay PRIT, hay DIX, no sé cuántos. Ahora sí, lápiz adhesivo. Ah, bueno, les voy a contar una cosa del reglamento de esto. Es que no pueden dejar de hablar más de 3 segundos, sino que tienen que seguir hablando más de 3 segundos. No, tienen que hablar. Si nosotros adivinamos o no, ustedes tienen que seguir hablando hasta que se acabe el minuto, ¿sale? Sale, va Mateo con su palabra. Y cuando escuches la campanita... Sale. Es algo con lo que nos tapamos el cuello y también es calientito. ¡Ay, fue muy rápido! ¡Buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy bien, Mateo! ¡Rapidísimo! Eso fue muy buena descripción. Muy bien. 3 segundos y ya. Sí, 3 segundos y ya, híjole. Yo que... ¿Otra? ¿Otra quién? ¿Otra? Sí. Bueno, una más, sale. Una más, y a ver, lo que eligen una palabra, te digo. Este es un juego palabrerío que pues nos sirve justamente para empezar a asociar cosas, ¿verdad? Pero también a soltar nuestra imaginación y que cómo decimos, qué hacemos, hacemos ruido, lo describimos, dónde lo he encontrado, todo, y para que nosotros pues lo adivinemos. Pero sobre todo para esta cosa de la desinhibición, ¿no? Y sirve muy bien. Así que, ¿qué tal, eh? Lo pudieron hacer súper bien y tienen solamente un minuto para eso. Así que, bien, ya lo tiene Daris, así vámonos. En lo que... Es algo que respondemos cuando nos lastimamos y... Siempre lo utiliza nuestra mamá, aparte de lavarnos con sote, nos ponemos porque nos duele mucho y nos dormimos. ¡Venda! Con esto. ¡Ah, muy bien! ¡Venda! ¡La venda! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Mateo! Muy bien, ¿eh? Ahora le toca el turno a Mateo. Bien, ¿eh? Le toca el turno a Mateo, la que elija su palabra, ya la tiene. Y cuando escuches la campanita y... Va a la campanita. Es algo que es caliente. A veces hace muchísimo de ella. Y... Sabana. No. Y también tiene rayos. ¿Tiene rayos? Abeja. No. Sale, ¿cómo? Sol. Tiene rayos. Sol. ¡Ah, buenísimo! Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima hacemos otra. ¿Les parece? Buenísimo, chicos. Están entrenando buenísimo. Vamos a dejarlo ahí y la próxima ocupamos otras. Ya, así que ya vi que ahora ustedes van a tener esta sección. Perfecto. Vámonos con una música que se llama... Ah, pero antes de irnos con la música, me estaban hablando de lo que comimos también ese día, el sábado, en el festejo del Día del Niño. ¿Qué comieron ustedes? A ver, porque hubo... Yo comí espagueti con papa con chorizo. ¡Órale! Y Daris, ¿qué comiste? ¿Qué elegiste? Arroz con sopa y sopa fría y pepinos y ¿tamal? No, también tamal y zanahoria. ¡Órale! Porque fíjate que, bueno, pues los papás nos apoyaron muchísimo con los alimentos también, con los juguetes también, con las piñatas también, y bueno, pues ayudarnos también ahí en la servida y todo, y bueno, pues queremos agradecer también pues a los papás que hicieron posible esto, porque había mucha comida, pudimos comer, yo comí nopales, chucrut, papas con rajas. ¿Qué chucrut? Es un guiso que se hace con col, cebolla y pasitas, pero lleva condimento, lleva hierbas, lleva orégano, tomillo, comino, pimienta, clavo, sal y canela, y se hace, ahí estaba, ¿no lo vieron? Era una col con pasitas, ¿sí? Ajá. Yo no lo vi. ¿No lo viste? Ah, bueno, pues otro día te tocará. Y bueno, había también frijoles y mole y nopales. ¿No lo vieron? ¿Había Ojo, mole? Había mole con pollo también. Ay, yo quería molito. Ay, no lo vi. Aunque ayer comí mole con espagueti. Ay, qué rico, ¿no? Pues estuvo bien rico, buenísimo. Y pues toda esa comida, pero aparte hubo postres, ¿no? Que hubo pastel y pelota. Luego, pelota de postre y gelatinas y donas, ¿no? También y chicharrines y no, muchísima comida, estuvo buenísimo, ¿no? ¿Se alcanzaron a comer todo? Uh-huh. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pues eso fue parte del festejo. Ya vamos a seguir y platicando. Y como también el viernes me habían dado muchos dulces de mi escuela, ni me los había comido. Y con los que nos dieron en el centro social, lo ocupé para mi piñata. Ah, ya. Yo pensé que ya vas a poner una tiendita. Iba a poner Mate una tiendita de dulces porque tiene tantos, ¿no? No, iba a poner una tiendita de dulces ya vendidos. Buenísimo. Bueno, vámonos con una canción que se llama El casamiento de la Taca Taca. Casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecita muy brillante, del muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela. Los tacataca, teque teque, tiki, los toco toco y también los tucu tucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de todas las tacatacas iluminaron todo el monte sin parar. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo, les voy a compartir una historia. Isabel Allende, escritora. Hace no muchos tiempos vivía en Chile una apasionada joven llamada Isabel. Isabel protestaba cada vez que la trataban de manera distinta por ser mujer. Cuando alguien le decía que no podía hacer algo porque ser niña, su corazón ardía de indignación. A Isabel le encantaba escribir y le fascinaba la gente y sus historias de viva. Por lo que decidió convertirse en periodista. Un día entrevistó a un famoso poeta chileno llamado Pablo Neruda. Tienes una imaginación muy vívida. Deberías escribir novelas en lugar de artículos periodísticos, le dijo el poeta. Años después, Isabel recibió una noticia muy triste. Su abuelo estaba muriendo. Ella estaba lejos de casa, en Venezuela, y no podía volver a Chile a visitarlo, así que decidió escribirle una carta. Una vez que empezó a escribir, se dio cuenta que no podía parar escribiendo. Escribió sobre su familia. Sobre gente vivía y gente muerta. Contó historias de amor apasionadas, escribiendo acerca de un cruel dictador, un terrible terremoto, poderes sobrenaturales y fantasmas. La carta era tan larga que se convirtió en novela. La Casa de los Espíritus fue un gran éxito de ventas que convirtieron a Isabel en una de las novelas más famosas de nuestros tiempos. Desde entonces ha escrito 20 libros más y ha ganado más de 50 premios literarios. Los famosos también fueron niños. Y bueno, pues algún por aquí tenemos una reflexión de Isabel Allende también. Escribe lo que no deba ser olvidado. Isabel Allende. Ella nació el 2 de agosto de 1942 y sigue viva. Sigue viva, tiene 79 años, pues, Isabel Allende. Y bueno, esta última frase describe lo que no deba ser olvidado, 79. Uh-huh. Es hermosa, ¿no? O sea, si tú no quieres que se olviden las cosas, pues puedes escribir. Y bueno, pues esto que hace Isabel de empezar a plasmar también sus sentimientos, lo que quiere, lo que imagina, y la hace finalmente escritora porque, bueno, pues tiene este don. Y bueno, pues como ella, comentamos que tú también puedes hacerlo con todas las cosas que a ti te interesen. A lo mejor dices, bueno, yo no escribir, pero a lo mejor sí pintar, a lo mejor dibujar, a lo mejor hacer música, a lo mejor crear cosas con madera, a lo mejor cortar el cabello, a lo mejor tantas cosas que uno de los que uno tiene habilidades, y pues ir haciéndolas, ¿verdad?, para que se vayan desarrollando y nos vayamos sintiendo que ese es nuestro camino, que ese es nuestro corazón. Bueno, pues esta historia de Isabel Allende, que también, que desde niña, ¿verdad?, también no le gustaba que le dijeran lo que había que hacer ni nada, y bueno, finalmente ella hace lo que quiere, que descubriendo que es que lo mejor para ella es escribir, y bueno, tantos libros que ha escrito y de tan buena calidad. ¿Qué opinas, Daris, de Isabel Allende? Pues me gustó mucho cuando lo leí. ¿Sí? Uh-huh, claro, ¿verdad? Porque es motivante. Bueno, pues si uno se descubre escritor, pues buenísimo. Pero si no, pues cualquier otra cosa es buenísima, te digo, en la que tú te sientas bien y que sientas que toda tu energía, que todo que te consume todo y que cuando lo haces te olvidas del mundo. Esas son las cosas que son parte de nuestro camino con corazón. Bien, muchísimas gracias, Daris, por compartirnos esto. Y bueno, mientras Matt y Daris siguen buscando una historia que a Matt le llamó la atención, ¿verdad? ¿Todavía ya la encontraron? ¿Todavía no? No, todavía no. Ah, bueno, vamos a seguir buscando y mientras tanto te vamos a dejar con esta canción que se llama Métetetete. Pero yo no la voy a leer, solo la voy a buscar, ¿no? Solo de allí para acá. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niñester. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. ¡Ey! ¡Métete! Thank you. lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno de otro cantón. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña, que harán tus muñequitas y así. Métete, tete, que te metas, que te métete. Pues que hizo caso, nada de tarea, cero matemáticas, cuatro urbanidad, cero geografía, pero qué buena para el baile. Métete, tete, que te metas, tete. Métete, tete, que te metas, tete. Métete, tete, no lo repetiré. Hey, métete, tete. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues te vamos a hablar de un juego que, pues, por ahí encontramos ahora, que tiene que ver, con el Pop It, con los juguetes Pop It, que, bueno, pues, son buenísimos para utilizar desde niños desde 3 años, tal vez, o sea, la estimulación temprana, pero para todas las edades, desde pequeñitos hasta adultos con estos juegos Pop It. Una parte de estos juegos Pop It de estimulación fueron los que te comentaba, estuvieron ahora en el sábado en nuestro festejo de 30 de abril en nuestra tómbola. Hicimos una tómbola donde, fíjate que pegamos varios chiclitos que tenían un número, o sea, claro, no se veía el número, ¿verdad? Y cada niño elegía un chiclito y el número que le tocaba, pues, era el juguete que tenía, que le correspondía. Todos los juguetes tenían número, había 60, y bueno, estos juguetes eran parte de este juego Pop It, que son juegos, ya te voy a decir, que te decía, bueno, son juegos que podemos utilizar desde pequeños hasta mayores y que son juegos sensoriales. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. No, pues te decía, son juegos para estimulación y sobre todo son juegos, lo que, bueno, veía que son juegos para bajar la ansiedad, bajar el estrés, porque son juegos manipulables, todos, o sea, por ejemplo, en el tablero había unos pollitos, no sé si viste unos pollitos, que uno decía, ¿qué son? Pero podías meter tus dedos y con eso abrir y cerrar nuestros dedos, jalarlo, darle vueltas, o los que ustedes usaron como resortitos también, el telefonito que hay que apretar por todas partes, había unas pelotitas que había que apachurrarlas, otra pelotita que tenía como unas canicas, ¿no? Y había que meter las canicas y se podían cambiar de lugar, o sea, todas estas cosas, pero lo que trajimos hoy es un tablero Pop It. no sé si alguno ha alguna vez visto estas burbujitas con las que envuelven a veces los objetos que son delicados. Son unas tablas, es un plástico que tiene muchas burbujitas y que las puedes reventar. ¡Chac, chac, chac, chac, chac! Bueno, pues un poco como eso es este, pero estos y juguetes... Y se pasa para atrás. Exacto. Estos juguetes que traje el día de hoy para hablarte de ellos son moldes de silicona. Sí, o sea, un plástico muy blandito, ¿verdad? Está hecho de colores y como tipo burbujitas. Y hasta mira, se puede hacer. Exacto, se puede doblar de un lado para otro. Doblar, y bueno, pues hay que estar apachurrando las burbujitas, que las apachuras y se van hacia el otro lado, los apachuras para el otro lado. Pero fíjate que, estaba viendo por allí. Y hacer ese tipo de sonido. ¿Alcanzas a escuchar el sonido que hace el popín? Ajá. Y la verdad es que te lo puedes pasar muy, muy, mucho rato aplastando estas burbujitas. Aquí Daris tiene hasta un... también suena así. Ajá. Están descubriendo muchas cosas con este popín. Daris tiene una figura de unicornio y Mateo tiene una figura de dinosaurio. Y con este popín, te digo, la puedes pasar mucho tiempo entretenido. Y te decía, bueno, por aquí investigaba que también son muy utilizados en las terapias con los niños autistas y los catalogados como TDAH. ¿No? Porque, bueno, pues te decía, son muy estimulantes y bajan los niveles de ansiedad. Y, pero tengo que decir, te veía algunas, ya se han creado también juegos con él. Ayer veía, no traje el de dados, se me olvidó. Hay uno que tenemos de dados. Y entonces los dados tienen números, ¿no? De puntitos. Y cuando tú tiras el dado y sale un puntito, dos puntitos o seis puntitos, esos son las burbujitas que tienes que ir aplastando, ese número de burbujitas, pero no lo traje estos. Y te digo, veía otros que tienen, están también, hay tarjetas que se diseñan para la asociación, para las cuestiones semánticas, ¿no? Tiene muchos dibujitos y, por ejemplo, veía que uno decía, ¿cuál es el dibujo? En una hilera de dibujos hay varios elementos similares y hay uno que no corresponde. Digamos que hay elementos de comida y de pronto aparece entre ellos un animal, ese no correspondería. Y entonces tú tienes que apretar el lugar en el pop-it, o sea, la burbujita que corresponde al lugar que le corresponde a ese animal. Digamos que son seis animales y seis elementos de comida y un animal, pero ese animal, bueno, supongamos la línea tiene siete elementos, ¿no? El animalito está colocado en el tercer puesto. Entonces tú en el popit aprietas la tercera burbujita y así otros muchos son como, por ejemplo, los que empiezan con los que empiezan con de la misma manera, los que terminan con el mismo sonido. Y bueno, hay muchísimas maneras de jugarlo, veía por allí. También veía que, bueno, se pueden estimular los dedos. Por ejemplo, si decimos, ahora apretamos con el puro dedo meñique, ¿no? Hay que apretar con meñique. Podemos ponerle tiempo, ¿no? O luego con el anular, luego con el medio, el índice, el pulgar y podemos, o incluso podemos decir... Nina sí puse. Ajá. Podemos decir, apretamos tres con el índice, uno con el pulgar, dos con el pulgar, y así vamos haciéndolo y podemos estimular también los dedos. A ver, apretamos seis con el índice. Espérame. ¿Seis? Digo, seis con el meñique. Sí, seis con el meñique. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho con el anular. El anular es este, donde nos ponemos los anillos. ¿Aquí? Este es el anular. ¿Sí? Anular. El yo anular no es el que sigue del meñique. Este. Ah. Este. No, sí. ¿Cuántos? Ocho. Apuntamos. Y bueno, pues así podemos ir jugando y son parte del entretenimiento, pero sobre todo la estimulación. Apretamos cuatro con el medio. Este es el medio. El más grandote. ¿Este? ¿Sí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Listo. Apretamos 6 con el índice. ¿Este? Sí. ¿Sí? ¿6? Sí, el índice, 6 con el índice. Mira, ya se me acabaron. Del otro lado. Y apretamos 10 con el cortito. 1, 2, 3, 4. Pero que queden bien, sí, exacto. Y bueno, pues así ellos están jugando y así nos pasamos, podemos pasar. Pop-it son juegos. ¡Buenísimo! Entonces son juegos que podemos estar estimulando muchas cosas y creando muchas cosas, pero sobre todo, te digo, para relajar, para bajar el estrés, y entre eso vamos aprendiendo cosas y estimulando. Yo en el celular de mi papá tenía juegos de Pop-it. ¿Ah, sí? ¿Y cómo eran? Igualitos. ¿Igualitos? Y si sonaban así. Ajá. Solo que ahí vas apretando las teclas del celular. Y bueno, y aquí está más chido, ¿no? Porque estás agarrando el juguete y lo vas apretando ahí. Buenísimo. Bien, pues vamos a dejarte con una canción que se llama... Apra, apre, apri. Apra, apre, apri. Se me cayó el prape. Apra, apre, apri. Apra, apre, apri. La Marina. ¿Cuál va a ser la palabra del día de hoy? Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Puedes cantarlo como yo. Y si no puedes, inténtalo así. A para, a pere, a pirí, que pronto lo aprendí. A para, a pere, a purú, apréndetelo tú. A para, a pere, a pirí, yo ya me lo aprendí. A para, a pere, a purú, apréndetelo tú. Aprendí, apra, apre, apru, apréndetelo tú. Apará, apere, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, apere, apurú, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apre, apru, apréndetelo tú. Apréndetelo tú. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exacto, 20. 20. Es que estamos aquí con el Pop-it, te decía. Y bueno, pues tenemos ahora sí la palabra que te vamos a decir para aprender el Mije, pero te vamos a decir la palabra en español para que tú nos llames al 951-220-4077 y nos digas cómo se dice en Mije. ¿Cuál va a ser la palabra del día de hoy? Hongo. Hongo. Hongo. ¿Cómo se dice en Mije? Hongo. Vamos a estar esperando por aquí la palabra en Mije. Y hongo. Nos tienes que decir cómo se dice hongo en Mije. Mientras tanto, bueno, vamos a ir con la sección del cuento. Mientras Daris y Mateo van a estar inventando aquí un juego con el Pop-it. Mira, México, ¿verdad? no, hay que rasgarlo. O sí, creo que, no sé, pero sí. El cuento de hoy es... El día que sabía a fresas. Este cuento es de Kasparavičius Kęstutis. Él es de Lituania y bueno, nos comparte este cuento, El día que sabía a fresas. Había una vez un pequeño cocodrilo verde. Era muy glotón. Lo que más le gustaba eran las fresas. Un día, cuando ya estaba acostado en su camita verde, pensó: ¡ay, sería maravilloso que todo el mundo fuera de fresa! Esa noche, mientras dormía, Cocodrilo recibió la visita del hada de las fresas. Sin dejar de revolotear sobre la cama, agitando sus delicadas alitas transparentes de color rojizo, susurró: dulce cocodrilo, yo puedo hacer que se cumplan todos tus deseos, los más secretos, los más rojizos, los más olorosos y los más dulces. Y tras un giro de su varita mágica, desapareció. A la mañana siguiente, cuando Cocodrilo despertó, encontró todo cambiado a su alrededor. La habitación olía a fresas. El papel de las paredes era rojizo y estaba decorado con diminutas fresas. Sobre la mesa descansaba un enorme plato lleno de jugosas fresas rojas. Lleno de entusiasmo, Cocodrilo saltó de la cama, se calzó sus pantuflas en forma de fresas y corrió hacia la mesa. El mantel también estaba estampado con fresas, al igual que las cortinas que colgaban frente a las ventanas. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a comer fresas. Lo más extraordinario era que no importaba cuántas comiera, las fresas del plato nunca disminuían. Cocodrilo estaba feliz. ¡Ay, es fantástico! ¡Vivo en un mundo de fresa! De inmediato corrió hacia la cocina, abrió el refrigerador y con ojos golosos contempló lo que había en su interior. Frascos de mermelada y de compota de fresa, helado de fresa, jugo de fresa y hasta una enorme tarta de fresa. Una vez que se sació de todos estos manjares, Cocodrilo se dirigió al baño para lavarse los dientes, de los que tenía una buena cantidad. ¿Y qué crees? La pasta de dientes era rojiza y sabía a fresas. El jabón olía a fresas e incluso el aromatizante despedía un penetrante aroma a fresas. Cocodrilo se dio cuenta enseguida de que todo lo que había en su casa estaba relacionado con las fresas de algún u otro modo. Las lámparas tenían forma de fresa y despedían una luz que imitaba el color rojizo de las fresas. Su ropero entero tenía fresas estampadas de diversos tamaños y los libros mostraban fresas en todas sus ilustraciones. Lo único en toda la casa que no parecía una fresa era el mismo, el pequeño cocodrilo verde. abrirlo abrió la puerta principal y asomó la cabeza. En la calle soplaba una brisa suave con olor a fresas y en lugar del sol había, en un cielo rojizo, brillaba una fresa de un rojo reluciente. En el huerto frente a su casa no crecían más que fresas. Hasta del manzano colgaban fresas en lugar de hermosas manzanas doradas. Por la calle correteaban distintas figuras en forma de fresa, al parecer en dirección a su trabajo. Pasó un automóvil rojo de formas redondeadas. Escupía un espeso humo rojo que olía a fresas. Cocodrilo volvió a su habitación y decidió ver la televisión. Por desgracia, un canal proyectaba una película muy triste sobre la desgraciada historia de amor de unas fresas. Otro retransmitía un documental sobre el cultivo de fresas. Un tercero mostraba sin interrupción anuncios de helados de fresa y caramelos con sabor a fresa. En el cuarto había una película de miedo sobre la invasión del mundo a manos de los malvados fresones. ¡Esto es el colmo!, pensó. Apagó de inmediato la televisión y se fue a dormir. ¡Ay, qué bonito era el mundo cuando había menos fresas! Suspiró y se durmió. Esa noche, cuando de nuevo se apareció en sus sueños la torpe hada de las fresas, Cocodrilo sabía con certeza lo que iba a decirle. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento del día que sabía fresas de Caspar Avicius. ¿Qué creen ustedes que ahora le pidió el cocodrilo al hada? Que ya no fuera fresa. ¿Qué qué? Que ya no hubiera fresas. Que ya no hubiera fresas. Pero que sí tuviera algunas para hacerse licuados, jugos y comer y un poquito de caramelo. Ah. Las personas y los coches y los carros que ya no fueran fresas. Ándale, o sea, un poquito sí, pero no tanto, ¿no? Porque era demasiado tanto que hasta en la televisión había programas de puras fresas, ¿no? O sea que lo que yo pienso es que hay que tener cuidado con lo que deseamos, ¿no? Porque a veces nos excedemos. Pero bueno, ahí está este cuento de el día que sabía fresas, también está allá en la biblioteca del Centro Social Ayud. Puedes ir si quieres a verlo, a leerlo, a releerlo y a ver las imágenes, las ilustraciones que son muy hermosas, y pues por ahí podemos también leer algunos otros cuentos. Ya 28 ya. Si siembras con mucho amor, con las gotas de la lluvia y los rayitos del sol, sacando la mala hierba y abonando con tesón. Papi, ¿por qué se secan los ríos? Papi, ¿por qué hace tanto calor? Los ríos se están secando por la contaminación, por el humo de los carros y la industrialización. Ya casi no queda ozono y se forma el vaporón. Todo eso que está estás diciendo? No lo logro comprender. Explícame por favor lo que debemos hacer. Agarra de esa totuma y vámonos al jardín. Y siembra este cilantrico y al lado ese perejil. Si te queda un espacito, siembra una flor de jazmín. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: el león cree que todos son de su condición. ¿Qué querrá decir eso de el león cree que todos son de su condición? Por ejemplo, alguien le promete a otro, pero le dice con una condición. Ah, bueno, sí, eso tiene que ver con la condición. ¿Tú qué piensas, Daris? ¿Qué quiere decir el león? Que el león cree que todos son de su condición. Que el león cree que todos son igual que él. Que el león cree que todos son igual que él. Por allí va exactamente. El león cree que todos son igual que él. Eso significa que a veces creemos, o sea, alguien cree que pueden... que no puede entender lo que hacen los otros porque da por hecho que todos piensan o actúan igual que él. Y que si no actúan o piensan igual que él, están mal. ¿Verdad? Porque tiene que ser como él piensa o como él actúa. Y pues resulta que en este mundo, en esta vida, todos pensamos de manera diferente, todos tenemos historias diferentes, todos sentimos de manera diferente. Por lo tanto, ¿podemos ser empáticos? Sí. ¿Podemos entender lo que le pasa al otro? Sí. Pero que el otro piense o actúe exactamente igual que yo, eso no puede ser. Así que bueno, pues ya sabes, cuando alguien piense o se enoje porque tú no piensas o actúas igual que él, puedes utilizar este refrán de el león cree que todos son de su condición. Todos tenemos diferencias, podemos hacer acuerdos, sí, podemos ser empáticos, sí, podemos tener un mismo objetivo, sí, podemos realizar tareas similares con objetivos similares, sí, pero no vamos a actuar y a pensar exactamente igual. Pero sí podemos llegar a acuerdos. Hasta aquí huele el mango de Cayo. ¡Ah, su mecha! Basura y el barro, yo nunca me baño, solo una vez al año, pero soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco, le gusta la mugre y huele mal. No me importa que me llamen sucio y loco, yo soy galán y me gusta el smog. Yo quería ir, pero por cochina no me dejaron entrar. Quieren que tome un baño, no ven que me hace daño. Yo soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco, le gusta la mugre y huele mal. No me importa que me llamen sucio y loco, yo soy galán y me gusta el smog. La adivinanza del día de hoy dice, de un huevo sale y para enviar mensajes vale. De un huevo sale... Los esos que llevan a los bebés. ¿Las cigüeñas? ¿Cómo se llamaba el animal que hablamos hoy? Hoy era el cuervo. cuervo. No, hoy el cuervo no lleva mensajes. Sí sale de un huevo, sí es cierto, pero no lleva mensajes. Es un ave. Usted es un ave. Ave mensajera. Es ave mensajera, pero regularmente es un tipo de ave el que se utiliza para que lleve mensajes. No, pues no me lo sé el nombre. ¿No? Bueno, pues vamos a estar entonces esperando, pues, a ver si alguien allá en el público, quien nos escucha, nuestros radioescuchas, pueden adivinar este. De un huevo sale y, bueno, pues, ¿qué te dije? De un huevo sale y para enviar mensajes, vale. Sí es un ave y la utilizan para enviar mensajes. Así que vamos a ver. No pudo revelar la respuesta. Y bueno, mientras esperamos la respuesta, quería preguntarles, chicos, el sábado también pudimos ver una obra de teatro, ¿se acuerdan? Megamino. ¿A ti no qué? Megamino. ¿Megamino? No, Pergamino. ¿Pergamino? ¿Qué, el pergamino? La respuesta, no es el pergamino, la respuesta, no, de la adivinanza, no. No hay una ave que se llame pergamino. Pueden llevar pergamino, sí, que el pergamino es un tipo de mensaje, ¿verdad? Pero, bueno, no es un tipo de mensaje, es un tipo de material y donde se pone un mensaje y se enrolla, ese es el pergamino, pero no es un ave. Pero les decía que vimos una obra de teatro. ¿Se acuerdan que vimos una obra de teatro, sí o no? ¿O no se acuerdan? Yo no la vi, yo llegué tarde, aunque sí la vi en mi escuela. Ah, la viste en tu escuela. ¿Y tú, Dari, si te acuerdas? ¿Alguien sabe cómo se llamó la obra? ¿No? ¿Se acuerdan? Es que Cayo lo puso así como muy... ¿Como muy qué? Muy no sé. Muy no sé. Ferfen, se llamó la obra Ferfen. ¿Se acuerdan quién era Ferfen? Sí. Oh. Eran esos globos que parecen perritos o no sé qué son. ¿Cómo? Era como una florecita. Uh-huh. A una Catarina. ¿Como flor o Catarina? ¿Y qué dice Matt? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Como un perro. Ajá. Eran unos globos, dice Ferfen. ¿Alguien me puede decir qué más o menos entendió qué pasaba allí? Que fueron a la puerta y explotaban. Explotaban, sí es cierto, había una puerta. ¿Y qué tenía esa puerta? Esos que explotaban a los globos, los malos. Las púas que explotaban a los globos, ¿no? Ah, bueno, pues sí, entonces también pues vimos esa obra que se llamaba Ferfen. También fue Y Cayo participó. Ajá, y fue parte del festejo, solamente él participó, ¿no? Lo hubiera ayudado a Cayo. Ah, ¿quién? ¿Tú lo hubieras ayudado? Ah, pues sí, ¿no? Pues sí, para otra vez le dices que a ver si te considera ahí como titiritero. También. Pues yo sí, también. ¿No? A ver si se los considera como titiriteros. Está buenísimo, ¿no? Ser titiritero. Ahí van a manipular. Bueno, pues vimos esta obra, esta obra de Ferfen allí también como parte del festejo. Y jugamos muchísimos juegos, ¿sí o no? ¿Qué juego jugaron ustedes? Yo jugué de ese que íbamos a hacer otro día aquí. Sáltame si puedes. Sáltame si puedes. Ah, ¿y tú, Mal, qué juego jugaste? El Hello. ¡Oh! También jugué el de la telaraña. ¿La telaraña? Ah, ¿sí lograste pasar? Órale, ese. También jugué ese de la mano y en el pie y sí me pagaron. ¿Ah, sí? Órale. ¿En dónde? Ahí donde estaban las oficinas, en el piso, había dibujados unas manos y unos pies y tenías que pasar poniendo tu pie o tu mano según dijera el dibujo, o la derecha o a la izquierda, o el pie derecho o el izquierdo, tenías que ir poniendo en el piso. ¿En dónde? Allí donde están las oficinas arriba, por donde se puso la tiendita, ahí está el piso. Y yo dije, se pintaron los pies, Cayo y Nina, dije. no pintamos nosotros, no sé de quién eran los pies y las manos, la verdad, no supe quién los dibujó. Y también la telaraña que era sobre las escaleras, pusieron Mecaílo ahí, atravesado de muchas maneras, y había que atravesar por la telaraña. Yo sí pude y jugué como si fueran rayos láser y si no toqué ni uno. Ah, ¿no? También ¿y si lograste pasar todo? Uh-huh. Órale. También yo. ¿También? Yo la verdad ni lo intenté, porque dije, ¿qué tal que me atoro allí y luego viene la araña y me come? Y sí, había una arañita que era una florecita. Ah, sí, ah, mira. Pero estaba divertido, ¿no? Y bueno, pues te digo, sí, hubo juegos de mesa, hubo juegos corporales también. Yo jugué el de, ¿cómo se llama? El burrito. ¿El burrito? Yo también jugué burrito. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Les tocó agarrar el burrito y aventarlo? Yo gané. ¿Ah, sí? Oh, buenísimo. Pues está buenísimo ese, ¿no? De que hay que aventar el burrito también. Ya por aquí lo describimos también en alguna ocasión. Y pues Cayo, bueno. ¿Verdad que yo gané en el de burrito? Así estuvimos jugando, también los papás estuvieron jugando, pues acompañando a sus hijos, a sus hijas también. Y bueno, pues lo que te digo, era como una especie de feria en donde si ganabas o participabas, ganabas un billetito de 20 tux, ¿no? 20 tux. O también de 100 o de 50 o de... De 100 a 50, de 10 a 5, ajá, porque en esta feria, bueno, pues, esos billetitos podías intercambiarlos, por ejemplo, en la tiendita donde se vendía fruta. Yo hice triple, con Marce. ¿Ah, sí? Ah, porque había con la maestra Marce, la maestra de plástica, ideó qué era lo que iba a vender en esa tiendita. Hizo jicaletas. No, pero... hizo jicamas y nosotros mismos lo teníamos que pintar. Exacto, jicamágica, le dijimos. Rebanadas de jícama y tenían que hacer un diseño con pintura vegetal allí, ¿no? De lo que queríamos y ya no les comíamos. Ñam, ñam, ñam. Ajá, estaba ya rico, se lo comían. Por eso pedí tres. Bueno, uno le pedí a mi mamá y otros dos me lo comí yo. Buenísimo. Así que la verdad es que estuvo divertido también. Y también se vendía piña, sandía, yo mango. Yo compré nada más una sandía. ¿Ah, sí? Mira, así que... Yo me comí bastantes naranjas con bastante chamoy. ¡Oh, rico, ¿no? Como hacía calorcito, bueno, pues esto nos refrescaba y estuvo bien, pues era parte del festejo. Pues esto es lo que te platicamos de lo que estuvimos viviendo allí. Bueno, aunque en la tardecita ya empezó a llover. Ajá, empezó a llover, pero ya habíamos terminado un poco. Sí. Ah, Dari se va a tener que retirar porque, bueno, pues tiene su agenda llena. Y va a la escuela. Así que pues Daris, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos compartido tu libro y por habernos compartido todo. Gracias, Daris. Y todes. Que te vaya muy bien. Gracias. Adiós. Acá está tu libro, por acá está tu libro. Que te vaya bien, Daris. Sí. Bien, pues muchas gracias, Daris. Gracias, Juli. Adiós, Daris. Por acompañarla. Muchísimas. Que te vaya muy bien en la escuela. Ah, sí, está bien. Yo sí. Gracias. Y bueno, te vamos a dejar con una canción de El Pájaro Carpintero. Sí, El Pájaro Carpintero. El se ríe. Un pájaro carpintero. Del día de hoy, que te compartimos del libro Esto que brilla en el aire de Cecilia Pisos, se llama La noche es. La noche es un animal oscuro que llega cada día a la hora del sueño. Algunos niños temen su color profundo y dejan una lucecita para tenerlo a raya. Yo, en cambio, me acurruco entre sus blandas patas que me protegen del resplandor del mundo. Una luciérnaga. Una luciérnaga. En la noche salen luciérnagas, ¿no? Pero acuérdate, es un poema. En la noche, ¿has visto luciérnagas? Uh-huh. ¿Muchas? Uh-huh. ¿Ahí por tu casa hay muchas? ¿Sí? llamado el alma para contarte este cuento para que quedes en calma. Que la hada que en el gran comienzo todo el silencio se vistió de tiempo y que el oscuro con su traje negro se abrió la luz de tu nacimiento. Una ola de alegría la tierra sorprendió y los duendes se trepaban para sirenas de los mares cantaban y bendecían y una gran luna creciente desde el cielo sonreía. Alas de hada, perfume de viento y hojas de menta para este cuento. Alas de hada, bolsa del pastor la palabra y sus insólitos recovecos, pues estamos hablando, recuerdas, de los pleonasmos, que es una figura de construcción que consiste en el empleo de palabras innecesarias para el sentido cabal de la expresión. Y bueno, pues aquí te vamos a platicar algunos ejemplos de pleonasmos. Por ejemplo, cuando la gente dice avanzar hacia adelante, ese es un pleonasmo. Porque no es necesario decir avanzar hacia adelante, porque no puede haber avance hacia atrás. Eso sería retroceso. Entonces, avanzar hacia adelante es pleonasmo, es muy repetitivo. Avanzar sería nada más avanzar o voy hacia adelante, ¿no? Autosuicidio es un pleonasmo que no debería utilizarse. Porque el prefijo autos entraña la idea de uno mismo, al igual que sui, raíz latina, suicidio, significa darse muerte a uno mismo. La palabra autosuicidio, como es natural, no aparece en ningún diccionario. Es curioso que con una sola palabra se forme un pleonasmo, ¿no? Es decir, eso no debería utilizarse. Pero fíjate que el pleonasmo puede ser un recurso estilístico que aporta belleza, como en el caso del siguiente estrofa, que es parte del romance tradicional, en el enamorado y la muerte, que dice, te echaré cordón de seda para que subas arriba. Ahí está el pleonasmo, ¿no? Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Bueno, pues ahí, hasta ahí te dejo con esto de el pleonasmo, para que vayamos viendo algunas cosas que no deberíamos utilizar al decir. Ya gané. ¿Ya ganaste? Oye, a ver. Su nombre es Guillermo. reglas para así poder jugar al pillarse la escondida sin tener que pelear. Oh, Guillermo, mi buen rey, llévame a tu reino a conocer. Oh, Guillermo, mi buen rey, llévame a tu reino a conocer. Su escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues vámonos con la respuesta a la palabra en mije. No nos dijeron cómo se dice hongo en mije. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Matt, hongo en mije? Mush. ¡Ajá! ¡Exacto! Si no lo sabías, bueno, pues ahora ya lo sabes. Si ya lo sabías, buenísimo. Recuerda que, bueno, pues siempre puedes llamarnos, marcarnos o mandarnos algún mensajito al 951-220-4077. Y bueno, ahora vámonos con las mañanitas para todos los que cumplen años el día de hoy y que cumplieron años en estos días. Y los que cumplieron ayer como yo, Cayo y Ramsés. Ajá. Cayo, Ramsés y yo. Exacto. Pues sí, en especial para Mateo, para Ramsés y para Cayo, ¿verdad? Para todos y todos los que cumplen años también, pues les mandamos estas mañanitas. Le dejaron a Cayo estas también felicitaciones, ¿no? De parte de Julieta dijo que estas mañanitas también iban para él. Así que es un triple cumpleaños, ¿no? Más suman todos los que cumplan años. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Mateo, ¿qué escuchaste? ¿Qué imaginaste? Creo que puso su tabla y después empezó a cortar para hacer su comida. Ándale, su desayuno. ¿Y qué estaba cortando? No sé, como tal vez zanahoria o cebolla. Oh, pues sí. Osauri estaba cortando zanahoria para hacer su comida. Oye, Mateo, qué buen oído tienes, ¿eh? Híjole, qué buenísima imaginación también, sí. Ajá, sí, Osauri, ¿verdad? Buenísimo, Mateo. Sí. Claro, le vamos a pasar tus felicitaciones a Mateo de parte de Osauri. Dice que feliz cumpleaños. Ajá, pues él dijo que sí la pasó bien. Ajá. Sí, a ti también te gustan los cumpleaños. Sí, también le gustan los cumpleaños. ¿Y cuándo cumpleaños Osauri? Osauri cumpleaños en junio. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha de junio? A la mitad de junio, como 15, 14, 15 por ahí de junio. ¿Y cuántos va a cumplir? Osauri va a cumplir 8 años. ¡Ay! ¿Tiene un año más que tú? Solo un añito más que yo. Sí, pero ahora tiene 7 igual. Sí, dice Sauri que te manda un lengüetazo. Así. Y a ti te mando una soplada de harina muy fuertísima y te vas a meter a bañar. Ajá. ¿Qué dices, Osauri? ¿Oíste? Que te manda una soplada de harina y que se va a meter a la bañar. ¿Sí? Ah, dice que sí. Dice que se va a meter a nadar. Le gusta el agua. Bueno, Osauri, pues muchas gracias. Gracias, Osauri. Bueno, te vamos a dejar con una canción que se llama La Bola. Las travesuras de Osauri. La respuesta de la adivinanza de un huevo sale para enviar mensajes, ¿vale? Es... ¿La paloma? La paloma, porque en ella se envía... A ella se les amarran en las patitas mensajes y se envía a la persona que quieres enviarle. Y bueno, pues ella va y vuela hacia allá y le envía el mensaje. ¿Qué tal? Y bueno, ahora sí, estamos en la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por escucharnos. No mandamos ningún saludo, Mateo. ¡Ah, su mecha! Bueno, pues mando saludos a Mateo, porque cumplió años, a Ramsés, porque cumplió años, a Cayo, porque cumplió años, a todos los que cumplieron años. Mandamos saludos también a Isma, ¿no? Saludos a Leilani, que escucha el programa, a Betsa, que escucha el programa, a todos los niños y niñas que escuchan este programa. Felicidades por su día, por supuesto. Le mandamos saludos a Camila también. Mandamos saludos a... También a mi tío Gil, a mi tía Elvira, que le echen ganas al trabajo. Y mi tío Gil, mi tía Elvira, mi primo Ángel, que le echen ganas, y también a mi tía Edith, a mi tío Carlos, que llegó ayer, también a mi prima Yatsiri, a mi prima Lupe, a mi primo Miguel, a mi mamá, a mi papá y a Julia también, y también a mi tía Julia y a otra Julia, a Julia, que está en mi casa, y a mi tía Julia, a mis primos, primas, tíos y tías. ¡Órale! ¡Buenísimo! Para y también todos ellos, a mi amigo Brian. ¡Ándale! ¿Quién es? ¿Dónde está tu amigo Brian? ¿Es de la escuela? Sí. ¡Órale! Bueno, pues a todos ellos, saludos, saludas y saludes, diría Mateo. Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues los vamos a dejar con una última canción que se llama La Cumbia del Buen Trato. Recuerda que tienes derechos, ¿verdad? Tienes también obligaciones, pero sobre todo tienes derechos, ¿verdad? Derecho a ser bien tratado, sobre todo, este es uno de los derechos, ¿verdad? Y te vamos a dejar con este, justamente con esta cumbia, porque recuerda, cuando recibas maltrato, puedes decirle a alguien, ¿verdad? Sobre todo cuando no es justificado. Bueno, ningún maltrato es justificado en realidad, ¿no? A veces los papás nos corrigen, pues, pero cuando es en exceso, esto es un maltrato. Entonces, cuando recibas maltrato, puedes decirle a alguien, ¿verdad? Lo que te pasa, lo que sientes, para que pueda alguien ayudarte a que ese maltrato no siga, porque tienes derecho a ser bien tratado y a ser querido y amado. Así que te vamos a dejar con esta cumbia del buen trato y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y de infantes. Ahora, amigos y amigas, ¡vamos a bailar! El buen trato es amable, me genera bienestar. Es gentil y respetuoso y se debe fomentar. Fomentar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACP. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Mateo, Daris, Nina. En los controles, Cayo. La Boca del Dinosaurio.